pensando, amor, que si lo quieres hasta el cielo puedo darte. Mirar juntos el sol, mirarte a los ojos y después besarte. Estoy pensando, amor, que podría hablar con Dios para contárselo, que podría abrir las puertas de tu corazón, de tu corazón. Estoy pensando, amor, que mis sueños se conviertan en una realidad, que prometo hasta el fin de sueños.